convierte en un día de puta madre para gente que merecemos la pena, para la gente que no. ¿Qué tal? Roxana Rosae, como siempre, el control técnico. Muy buenas. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco en acción, el rompe las ondas común. Pequeño Ternasco en acción, las ondas gritamos un rock. Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco. ¡Otra vez! Así se titula el tema que está ayudándonos a abrir este programa de hoy y con el que arranca este episodio número 1015 del podcast El Riguroso, directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de hora Madrid por la radio online del rock, asaltomazarradiorock.com. No solamente en directo por esta emisora online, también salimos en la FM en tres lugares distintos, Vitoria, Gasteiz y alrededores, a través del 92.2 de la FM, Pamplona y alrededores en el 88.3 y Tudela en el 98.5, en Vitoria, Gasteiz a través de Norte Radio y en Pamplona y Tudela a través de Rock Radio, lo dicho. Vitoria, Pamplona, Tudela y Zona de Influencia. Tanto como económica como radiofónica, ¿eh? Hasta donde llega la FM. También puedes escuchar Pequeño Ternasco cualquier día de la semana en un montonazo de otras FMs y plataformas estatales e internacionales que pasan las señales de este programa, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde Sanper de Calanda. Rompe, grita, contesta. Como te decía, esto se titula El Bicho y es el corte que abre Perturbaciones Gravitacionales, el nuevo EP y tercer trabajo de estudio para unos santanderinos llamados Maxwell y Smarts, que son la penúltima banda a incorporarse al proyecto Bandas Asociadas de esta emisora. Y a los que, si vives por Santander o su zona de influencia, o vas a estar este domingo en la capital en la que no cesa de llover, que sepas que los vas a poder ver en directo, ya que estarán tocando en sesión Bermú a partir de la 1 de la tarde este domingo 28 de septiembre en el Rock Beer The New, la calle Peñas Redondas número 15 de Santander. Están en el Rock Beer, el nuevo. No te vayas a buscarlos al viejo, que ahí no, en el nuevo. Mientras piensas que yo... Un bar que iba abierto desde 1987, hasta que no habrá oído veces el dueño el chiste este, para que dejara Pequeño Ternasco y se lo suelte otra vez. Por el dueño o la dueña, la regiduría del establecimiento, vamos. Pues ahí estarán Maxwell y Smarts tocando en su Santander natal en horario sesión Bermud o Bermud Tardeo este domingo 28 de septiembre a taquilla inversa. No es que sea de gratis, tú vas, ves el concierto, lo disfrutas y al acabar, si te ha molado, pues tienes la opción de echar el dinerito que te ha venido. Igual, el salto mata. Rock.com. Vamos para allá, que esto no ha hecho sino que empezar. Un montón de contenidos tenemos preparados para ti en el día de hoy. En esta edición número 1015 de tu podcast favorito, de tu programa favorito, de Pequeño Ternasco, como siempre en riguroso directo en tu recto. Episodio 1015 dedicado, como no, a otras dos de esas personas que están ahí sin parar de compartir y de dar like y de comentar en nuestras redes sociales. Ellos son, ya se me ha movido para la pantallita, ya la tengo aquí nuevamente, Miriam Fernández Carreño y Santi Fernández. Este episodio 1015 dedicado para vosotras dos. Sigan comentando, apoyando, difundiendo y disfrutando a saltomataradiorock.com. Vamos a ver si no nos pasa como ayer y podemos completar el programa sin tener que comernos canciones o despedirnos a prisa de corriente al final. Tenemos tres conciertillos de los que informaros. Como siempre, Rosa Rosae nos va desgarrando esos titulares. Doblete de Sarduye, Victoria y Gijón. Pues sí, la mayor y mejor banda de folk metal de Aragón y probablemente de todo el territorio estatal se va a dar un buen voltio este finde por el norte de la península. La turma de Vitoria-Gasteiz, mira, que bien nos viene estar en directo en FM en Vitoria. Están enterando ellos los primeros, por la FM y todo. La turma de Vitoria-Gasteiz será la primera en disfrutar del nuevo show de los zaragozanos, que andan presentando, como bien todas y todos sabéis, sobre todo sus fans más acérrimos, Duatir, su nuevo EP, su nuevo trabajo de estudio. El concierto en Vitoria será el viernes 26, a partir de las 21 horas, de las 9 de la noche. Como no podía ser de otra manera, pues en la sala de referencia de la capital alavesa, como es el Urban Rock. 18 euros en taquilla, anticipada 15 euritos. Los menores de 18 años, acompañados por padre, madre o tutor legal, los menores de 12 años pueden entrar de forma gratuita. Eso en Vitoria, en la Urban Rock, el día viernes 26 a partir de las 9 de la noche. Y al día siguiente, pues se desplazan unos 4 kilómetros y se desplazan por la cornisa cantábrica hasta llegar a la ciudad de Gijón. La localidad asturiana será la siguiente en ser visitada, o mejor dicho, arrollada, arrasada por las huestes íberas de Zaraguay. Este sábado 27, en la sala Acapulco. Joder, qué rollito más tropical, ¿no? También a partir de las 9 de la noche, mismo precio en taquilla, 18 gritos, mismo precio de anticipada, 15. En el Acapulco no dejan entrar a los menores de 18 años, que se ve que son muy problemáticos, se conoce. Para ambos conciertos encontraréis dentro del artículo en el cual va a estar incluido el podcast de este episodio 1015 Pequeño Ternasco, encontraréis los carteles de ambos conciertos y por supuesto el enlace directo a esa venta anticipada para que os podáis hacer con esos tickets a 15 euritos y poder disfrutar de los Salduye o bien el viernes en la Urban Rock de Vitoria-Gasteiz o bien el sábado en la Acapulco de Sison. Te hemos dicho que están presentando su nuevo EP, que ya tiene unos mesecitos, unos cuantos, Y aquí lo hemos escuchado entero y verdadero, pero vamos a disfrutar nuevamente del corte número 2, que es el que le da título y que pasa por ser la canción más conocida o más reproducida de ese nuevo trabajo de los folmetaleros zaragozanos. Esto es Duatir, ellos son Salduye. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Más conciertos que anunciaros, más conciertos que compartiros. Y estas dos anteriores nos habíamos ido por el norte de la península ibérica. El que os vamos a anunciar ahora a nosotros nos cae bastante más cerquita. A ti, no sé. Roxa Rosal. F. En una nueva edición de Resiste. Festival que se llama así, Resiste, porque la verdad que sí, está aguantando, son unos añitos ya, sobre todo por la localidad en el que se lleva a cabo este festival, concretamente la localidad turolense, no recuerdo ahora mismo si es comarca, cuencas, mineras o qué, yo creo que sí, una localidad que se llama La Hoz de la Vieja. ¡Hey, hey! ¡Que vengo con la hoz, que soy la abuela! Bueno, a ver, el nombre es peculiar, pero claro, también es porque lo han castellanizado. Esto en aragonés, la hoz es una foz, y una foz es una garganta, un barranco. La foz de la vieja. Pero como eliminaron el idioma y lo sustituyeron todo por el castellano, pues las palabras aragonesas las castellanizaron y el nombre de este pueblo quedó tal que así. Un pueblo que, por cierto, está situado en mitad de un barranco. Muy bien pensado, sí. Pero bueno, esos habitantes son resistentes también y decidieron hace años empezar a montar festivales y actuaciones musicales. Y este 27 de septiembre se celebra una nueva edición con entrada gratuita, además, que tiene mucho más mérito, de este festival, el La Hoz de la Vieja, llamado Resiste. A partir de las 9 de la noche estarán allí los Efe, junto con los China Chana y los Opus Dei. Lo que te estoy diciendo, entrada gratuita, primera oportunidad, o bueno, primera oportunidad no, este verano han salido a tocar a varios sitios los chicos de la ciudad del Torico, pero eso sí, primera oportunidad de escuchar, que lo estoy diciendo mal, me estoy liando, los temas ya los tocaban en directo. La cosa está en que están presentando su nuevo disco en directo, han hecho ya un par de adelantos. Ese disco directo grabaron ya el año pasado, titulado 10 años de un trago. Las canciones son las mismas que han tocado en directo siempre, las del disco anterior, Los Días de Palabras Muertas, y la de los tres discos anteriores. En directo las han tocado siempre. Y también lo harán en esta nueva edición del Festival Resiste, El Lado de la Vieja, este sábado 27 de septiembre, a partir de las 9 de la noche, en el pabellón municipal. No os preocupéis, que el pueblo es muy pequeño, y si llegáis hasta ahí, no tenéis pérdida. Lo vais a encontrar todo. A lo que me tenía a mí un poco liado, vamos a escuchar uno de los temas que viene en este nuevo directo, un tema titulado El Último, en el cual los jefes se hacen acompañar del cantante de Los Cuatro Madres, de su amigo Jerry. Lo que pasa es que lo vamos a escuchar en su versión en estudio, porque la versión en directo todavía no la tenemos. Estrenó este viernes pasado y todavía no tenemos esa versión en directo. Así que escuchamos El Último, que es el último sencillo

escasas, escasísimas fechas. Vamos a empezar dentro de este bloque de novedades con... Es que me encanta decir. Me encanta este grupo porque es muy bueno, pero además me encanta por el estilo musical que dicen practicar. Porque esto de las etiquetas, iba a decir nada está escrito, no, todo está escrito. Pero esto le dieron una vuelta. Estamos hablando de rock urbano celta, Roxana Rosae. Parme de noche, segundo adelanto a su próximo trabajo. Pues sí, este veranito han estrenado dos nuevas canciones, dos adelantos a lo que será su próximo trabajo de estudio. Este concretamente que vamos a escuchar se titula En un lugar y fue publicado el pasado 30 de agosto. Es un corte que está grabado en su propio home studio, pero que cuenta con la mezcla y mastering de Letove Studios en Amurrio, Vizcaya. Además, para este tema se ha contado con la colaboración en la guitarra de Edu Duarte, de los grupos Artista Invitado y Galletazo. Que sí, que suena a tributo, pues sí, es tributo a los Gatillazo y a la Polla Records, Galletazo. Buen nombre este, Con también la colaboración a los coros de Johanna García, cantante solista y artista independiente. Esto es Un Lugar, estos son los Fame de Noite. Y aquí te traemos lo último que han publicado. Nací en un mes de abril, sin Twitter ni móvil, queriéndonos zombies, Tartakan y Goku por la mañana. Realidad sin ser virtual. Corría por las calles de Madrid, sin hora en el pueblo, chapas y cantajuegos, gritos solo para ir a comer. Traía de cabeza a mi abuelo. Y ahora ya ves que estoy aquí, y parece que fui feliz. No me arrepiento de una mierda, porque soy lo que fui, porque fui lo que voy siendo. Y ahora ya ves que estoy aquí, y parece que fui feliz. No me arrepiento de una mierda, porque soy lo que fui, porque fui lo que voy siendo. Respuestas a castigos impuestos, rebelde sin causa, con la mirada inocente, más corazón que mente. Y entre amigos fui creciendo, familia sin ser lo que lo siguen siendo, escuchando a los Rainbow y Van y Pearl Jam. No paraba ni para respirar, quería vivir probando de todo, volar sin alas y arrastrarme en el lodo. Corrí siempre mucho y demasiado, enamorado de un tiempo pasado. Y ahora ya ves que estoy aquí, y parece que fui feliz. No me arrepiento de una mierda, porque soy lo que fui, porque fui lo que voy siendo. Y ahora ya ves que estoy aquí, y parece que fui feliz. No me arrepiento de una mierda, porque soy lo que fui, porque fui lo que voy siendo. Quisiera volver para encontrarme otra vez y sentir otra vez tantas personalidades sin cortar, porque todo era amistad. Y veo fuego en tus ojos cuando ves lo que fui. Noto tu aliento si me ves recordar. Dame la mano, volvamos allí, un lugar especial para mí. We'll be right back. me arrepiento de una mierda, porque soy lo que fui, porque fui lo que voy siendo. Y ahora ya ves que estoy aquí, y parece que fui feliz. No me arrepiento de una mierda, porque soy lo que fui, porque fui lo que voy siendo. ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Viene cuando Rosa Rosales se pone loca de contenta. Acero, el nuevo disco ya publicado y tercer single. No le gustan los aceros ni nada a la amiga Rosa Rosales. A tu error has de oír. Pues sí, ya, ya lleva unos cuantos días publicado en realidad ese tercer, porque este tercer tema, por fin acompañado de videoclip, los anteriores eran acompañados de video lyric, este lleva videoclip que lo acompaña. Se publicaron tres temas antes del lanzamiento de Tras la Madrugada, el nuevo disco, décimo álbum de estudio de los turolenses. Frente a tu ilusión, sin descubrir. La publicación de ese disco fue el pasado 12 de septiembre. Y como te estamos comentando, se publicó un tercer sencillo titulado Hijo de la Rueda, un tema que cuenta con la colaboración de Sai Moreno, que además de ser el que ha llevado toda la grabación de los instrumentos y la producción de parte de las canciones, también es cantante de La Fuga. Claro, estando con el estudio y siendo cantante de La Fuga, pues lo lógico y normal es que dentro de las habituales colaboraciones, que siempre cae alguna en los discos de acero, pues estuviese la del nuevo o la del cantante de los cantabros. El muchacho vive y tiene su estudio en Tarragona, pero bueno, ya sabéis lo que es la globalización, ¿verdad? Bueno, esta canción, Hijo de la Rueda, es un emotivo tema que Capi, voz de guitarra y miembro fundador, único miembro fundador ya de Los Acero, escribió para su hijo pequeño. El otro día el señor de Rock, cuando estuvieron entrevistados por el compañero, por el maestro Armero, Capi desveló que dice, claro, le había escrito una a mi chico mayor como para no escribirle una otra al pequeño. Se me enfadan. Bueno, pues ya se puede decir que Tras la Madrugada es un disco que sin lugar a dudas es el trabajo más profesional de toda la carrera de los de La Codoñera, grabado entre el Sótano Estudio de Ártica, Navarra, por Iker Piedrafita, y los estudios Muera en Vilaseca, Tarragona, los estudios de Xavi Moreno. Ha contado la producción tanto de Iker como de Xavi, y también la mezcla y máster en el estudio OVNI de Bonielles, Asturias, con Pablo Senator, ex de Sacator. Ya sabéis, 9 cortes son los que componen este Tras la Madrugada, del cual escuchamos este Hijo de la Rueda, que es el corte número 6. He construido caminos para después encontrarme perdido. He derribado castillos sumido en el sueño, despierto en el frío. Bienvenido, regalo del destino, hijo de la rueda. Siempre estarás conmigo. dejó. Estelas doradas que dejan y todo pasa y todo queda, hijo de la rueda, haz lo que tú quieras y todo arde en un momento, no se puede bichito, un momento. Nunca hablo si yo no lo siento. Cuando hay que luchar en la vida, yo elijo la causa perdida. Por los pies en el suelo, tiempo habrá para estar en el cielo. Que no te envenenen la mente, no traiciones tampoco a tu gente. Camina, imagina, disfruta, construye, aparta lo malo, levántate y fluye. Levántate y fluye. En un momento, no se puede detener el paso del tiempo. Presente imperfecto que me lleve el viento, que yo me dejo. Al teléfono entre las 7 y las 8 de la tarde, Copón. Por personas como tú, desconfío. Venga, seguimos con novedades dentro del bloque de novedades, que luego vamos a tener novedades también en esas canciones que ilustran musicalmente las bizarradas. Pero última de las novedades dentro del bloque hecho ad hoc. The Fitting Night Sound, segundo adelanto de Borderlines. Tengo por llevarme. Borderline será el EP que culmine la trilogía iniciada con Scars. Y espérate, que ahora no me acuerdo del anterior, lo voy a tener que mirar. Qué bueno es tener una web tan bonita como la web de Santo Mata Radio Rock, donde enseguida puedes consultar los datos de todas las bandas asociadas. Sí, se inició esta trilogía en el 2020 con Miles Away, tuvo su continuación con Scars en 2022, que era el último trabajo hasta la fecha de los malagueños, y ahora en este 2025 se va a publicar Borderlines, del cual nosotros ya adelantamos en exclusiva el primer single, un tema titulado Over Under, que además saltó de España, Colombia, México o incluso el Reino Unido. Pues ahora llega el nuevo sencillo, ya lleva unos días publicado, titulado Holding On, que se reafirma en los cambios de ritmo que la banda maneja a su antojo, conjugando un inicio de maneras post-rock y psicodélicas para terminar en un cañonazo de rock contemporáneo, todo arropado por ese sorprendente vocalista que responde a Big The Wii. Estos son The 59 Sound y esto que va a sonar, Holding On. Me cago en la puta agua. que no quiero agua, joder, que quiero vino. Y water, my friend. Toma agua. Que no quiero agua, ni cojones. Toma para ti. Me trae agua, José. Sí, te dice a ti, las copas de vino que yo tengo, como son de ustedes. No, anda, deja esto. Toma. Que no quiero agua, ni cojones. ¿Por qué? Porque no venga a beber vino, no agua. ¡Viva el vino! ¿No te vas a emborrachar? Me emborracho mejor. Radio.com. Mejor, siempre mejor. Evadida absolutamente de la cotidianidad. Por cierto, ¿cómo suena lo nuevo de The 59 Sound? Ojo, ojito, calidad exquisita, ¿eh? Ha sonado precioso, ¿eh? Una canción, sonido, todo perfecto. Vaya trabajazo, tenemos una gana de llevarnos a las orejas. El nuevo EP que no te lo puedes creer. Continúas en la sintonía de saltomatarradiorock.com o bien también en directo, riguroso directo en tu recto, o bien en el, a través de Norte Radio en Vitoria, para Vitoria Gasteiz y alrededores en el 92.2, o bien a través de Rock Radio en dos ciudades y sus alrededores respectivos, en Pamplona en el 88.3 y en Tudela en el 98.5. Aunque lo mismo te has encontrado, compañero Tarnasco, en tu emisora favorita, ya que son un montonazo más de FMs y otras plataformas estatales e internacionales las que pasan las señales de este programa en diferido. Y más diferido, más que diferido, a la puñetera hora que te dé la gana, si lo estás haciendo a través del podcast. Sea cual sea la manera en la que nos está escuchando, muchas, muchísimas gracias. Vámonos a por la sección de secciones, las pizarradas, un par de titulares. Roxa Rosay te los trae como cada tarde. La octava edición del Mundial de Excavación de Tumbas. No se nos había ocurrido. Pues a alguien sí. A alguien se le ha ocurrido montar un campeonato mundial de excavar agujericos de la tierra para los muertos. Para tenerlas preparadas. Sí, sí. Han previsto muchas muertes en Hungría. Han dicho, este año el campeonato aquí, por favor. Sepultureros de todo el mundo luchan en Hungría. Pero de verdad que se sigue cavando las tumbas a mano. Pero si se ven todos los señores que lo hacen con retroexcavadora. Bueno, sepulturas de todo el mundo luchan en Hungría por ver quién es el más rápido cavando una tumba. Los competidores deben poner a prueba sus habilidades cavando tumbas de 2 metros de largo, 80 centímetros de ancho y 1,6 metros de profundidad, poco más de metro y medio. La Asociación Húngara de Operadores y Mantenedores de Cementerios ha invitado a enterradores de todo el pinche planeta para competir por el título en esta nueva edición que se disputa en el país magiar. Trabajando por parejas, los competidores... Es que dice, trabajando en equipos de dos, no es más fácil decir por parejas. Los competidores deben poner a prueba sus habilidades cavando tumbas y luego devolviendo con palas las aproximadamente 2,5 toneladas de tierra a los agujeros para crear un túmulo impecable. O sea que hacen la tumba y luego vuelven a taparla. Y que quede como estaba. O sea que mejor que no se muera nadie. Parece fácil, pero la... No, es fácil, no parece nada fácil. Parece fácil en las películas. Menuda sudada. En la realidad no. Menuda sudada. Jodo. Pero la velocidad, la precisión y la atención al detalle son los... Que no quede esta raíz. Que se salga, ¿verdad? Con cuidadito, los perfiles bien cortados. Todo bien encuadrado. Con gusto. Unifamiliar, que diría mi encargado. Son los principales criterios de evaluación de los contendientes. El rendimiento de los participantes se evaluó en una escala de 10 puntos, basándose en la velocidad, la estética y la precisión. El equipo húngaro logró el primer puesto por segundo año consecutivo, con un envidiable tiempo de poco más de una hora. ¡Qué lomera! ¡Vaya lomera! ¡En hora y media tú! ¡La madre que los parió! El objetivo de la competición es elevar el prestigio de la profesión, que está muy denostada, atraer a jóvenes al oficio y mostrarles otro estilo de vida. Como pizza al culo, no viene el título de la nueva canción segundo de los singles publicados en este 2025 por parte de los rockeros mallorquines Cebo. El primero ya lo estrenamos aquí en exclusiva hace unos meses, y por cierto que han grabado estos dos temas celebrando su 35 aniversario como banda, ¿eh? Son temas que salen un poco del heavy rock clásico que venía practicando durante toda su trayectoria, en el cual han estado indagando y probando sonidos nuevos que dan como resultado tanto el anterior como este que está escuchando, este estilo de vida. Ahora, cuidado, esto no quiere decir que vayan a tirar por esos derroteros, simplemente ha sido un momento de impresión en la banda, que es algo que nunca viene mal. Siguiendo la ruta que tú elegidas. Ahí está los Cebo y su estilo de vida. Siempre habrá una historia que contar. El camino es mi hogar. Siente el poder, mi sangre fluye sobre dos ruedas. El camino es mi hogar. Siente el poder. Sensaciones que no puedo explicar. El camino es mi hogar. Siente el poder. Mi sangre fluye sobre dos ruedas. El camino es mi hogar. Siente el poder. Un estilo de vida será. Nunca nadie me podrá cambiar. No es rico ni pobre ni qué sé yo. Solo respeto para volar. Siguiendo la ruta de la libertad. El relleno. Cagonto, casi la hemos hecho peor hoy que ayer. Nada, la segunda bizarrada nos la guardamos para mañana, Ternascas y Ternascos. Porque llegó el momento de tocarse. Hacemos con esta excelente balada titulada Forever Gone, ido pa' siempre. Corte número 3 de La Vera, el segundo y último hasta la fecha trabajo de estudio para los Doom Góticos valencianos, Blood of Us. Con quienes nos despedimos, Roxa Rosay. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Yo también me despido, tu amigo y vecino Saldi Pequeño Ternasco, que agradeciendo enormemente la escucha, ya sea en directo, en diferido o vía podcast. Y te recuerda que si estás medio dormido en el metro, en el tren, cavando tumbas como si no hubiera un mañana o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Tanto esa transcación a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, se os quiere alguno en Monamures, Blood of Us, Forever Gone. A tide between us, an endless river.